Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se realizará un evento de jazz poesía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Será una velada en la que la poesía se fusionará con la suavidad e improvisación del jazz ambiental. Participarán la poeta Nelly Córdoba junto a Andy Sebastián Absolute Jazz Quartet. Internacionales. México. La exposición Amazonía, Pueblos de Selva se inauguró el día de ayer en el Museo Nacional de las Culturas en Ciudad de México. La muestra reúne más de un centenar de objetos confeccionados por pueblos indígenas que habitan en la cuenca hidrográfica más grande del mundo, el Amazonas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.